senté a corregir los deberes que puse hace algún tiempo atrás. Y allí, una hoja muy simple con algunas faltas, firmada Martín, leí la carta de aquel niño sobre su familia, nos quería contar. Pensé, era aquel chiquitito sentado a la izquierda, delante de mí. Ayer sentí un escalofrío y empecé a entender esa cruda verdad. ¿Por qué bajaba la mirada y cuando jugaba no reía jamás? Tal vez desesperadamente gritaba en silencio y no lo escuché. Quizás sea culpa de todos porque ya es muy tarde y no lo ayudé. Martín no fue a la escuela, Martín no viene más. Martín está mirando desde alguna estrella y nos hace pensar. ¿Por qué tanta violencia, violencia familiar? Martín fue el triste ejemplo de lo que jamás ha debido pasar. Me tuve que sentar frente a todos los niños, les debí explicar por qué. Muchos me preguntaban qué es lo que pasaba, que no iba a partir. Y así, con voz entrecortada, traté de explicarles qué suele pasar. Vivir con el peor enemigo dentro de tu casa y no, no puedes hablar. Martín no fue a la escuela, Martín no viene más. Martín está mirando desde alguna estrella y nos hace pensar. ¿Por qué tanta violencia, violencia familiar? Violencia a cada paso, vivimos pensando morir o matar. Martín no fue a la escuela, Martín no viene más. Martín está mirando desde alguna estrella y nos hace pensar. Paremos la violencia, violencia familiar. Martín fue el triste ejemplo de lo que jamás ha debido pasar. Martín no fue a la escuela.